Mares que naufragan en sus aguas, vertiendo su líquido en su interior. Mares que no conocen su conciencia, inundando de pensar su pensamiento. Ejes que rotan inclinados y del ecuador se simbolizan, latitud tras latitud. Ejes que rotan inclinados y del ecuador esparcen su llovizna, cubriendo al globo de gloria hasta saciar su hambre. Naufragios que corrigen su desastre con golpes de timón y con la vibración de las olas rompiendo en la base. Mares que naufragan en sus aguas, vertiendo su líquido en su interior. Mares que conocen su conciencia y de pensar su pensamiento inundan el orbe de evolución. Llovizna del cielo, llovizna de don, llovizna de nube que permeas del ecuador, latitud tras latitud. Naufragios que corrigen su desastre con golpes de timón y con la vibración de las olas rompiendo en la base. La textura de los tiempos obligan a cambiar la tesitura de tu voz. La textura de los tiempos no cambian el correr de la marea. Decade.